Salve la invasión. Ajá. Salve interito. Viva Cuba. Viva Brasil. Oh, viva el hip hop. Ajá, viva el hip hop. Representando a los latinos. Así se hace. Yeah, haciendo música real. Suena low. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Somos un solo corazón al compás del sentir que nada sustituye. Nos une este lenguaje universal que nadie frena y surge. Una expresión sin límites ni horarios. Un solo fin, hacer que nunca tenga fin el verso que ahora fluye. Esto es música real. ¿Cómo no hacer que viaje a cada latitud sobre este ritmo que alimenta? Impera nuestra independencia porque ninguna empresa me convertirá en su presa si porto la esencia. Creo en el hip hop porque me representa en estos tiempos donde cuesta regalar una sonrisa honesta. La opción de frenar se desecha porque crece sincera mi propuesta y en cualquier rincón se manifiesta. Mi estilo es callejero, comprometido en realidad, pues me llena de luz y se apagan todas las dudas. Hay mucha magia en mi tintero para borrar cada frontera, dando muestras a un arte sincero. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Frase imortalizada pelo mestre Mauro. Rap é compromisso e nisso eu sou dinossauro. Nem tinha tanto glamour, tanto glitter, mas eu já segui esse bagulho antes do Twitter. São 30 de janela, 15 dedicado pra ela. Cultura hip hop, o sol que invade a cela. Nós já empurramos o carro, já tomamos em quadro dos homens. Tomamos chuva, tomamos até choque de microfone. E o lema é o mesmo, hein? Em português ou espanhol. Só quem encheu a laje que vai poder tomar sol. No Brasil ou em Cuba, em São Paulo ou em Havana. Salve manos e manas, salve irmãos e irmãs. Por América Livre, Norte, Sul e Caribe. Pra que o olho brilhe, antes que o mundo pire. Sem fronteira, sem embargo, sem barreira. O rap é nosso passaporte, nossa bandeira. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Uma só voz, só coração. No Brasil ou em Cuba, a mesma nação. Ni fronteras ni barreras ponen fin a esta unión. Cuba y Brasil, una sola nación. Hoy no soy muten que hago en trote, llego a ser tintero. No habrán coyotes que trasladen mi rama sincero. Pues esta carga es tan pesada que deja agujeros. En sus escudos dejo mudo a esos que maldijeron. Antes que luzca apresurado algo decirle quiero. Primera clase no define al mejor pasajero. La música viaja sin visa desde enero a enero. No existe cura y este virus tomó el globo entero. Cruzo fronteras con mensajes y es que pago el peaje. De su opinión feliz reacción con lo que aquí les traje. Lo hacemos ágil, pon frágil a tu oído porque me cuelan tus soportes, su 100 es mi hospedaje. Yo me conozco esos atajos, desde luego sé sus teorías, hace tiempo que las practiqué. Mi autonomía todavía permanece en pie. Tengo de guía la poesía y ahí se detuvo usted. Ajustense los cinturones, abracen su asiento. Llegaron viejos conductores, no maneje el viento. No importarán las estaciones, yo domino el tempo. Da igual invierno, primavera, si esto represento. Uma só voz, só coração. No Brasil, uma só voz. A mesma nação. Inquérito. Atravessando fronteiras. Cuba e Brasil, luta. Uma só nação. Uma só voz, só coração. O rap é nosso idioma, nosso passaporte. Em português, em espanhol, em portunhol, estamos juntos.